otra vez en lo mismo. Ayúdame tú. Gloria a Dios. Dios le continúe bendiciendo a todos en esta preciosa noche del Señor. En esta hora damos comienzo al programa Trayendo Esperanza al Alma Herida con el evangelista Barney Newell. Siento que mi alma se está... Padre, en el nombre de Jesús, te damos honra, te damos gloria y te damos gracias por permitirnos estar aquí una vez más en esta noche. Ya después de tanto tiempo estar fuera de Como Llama de Fuego a tu Vida.org en esta noche, Padre, declaramos ahora en el nombre poderoso de Jesús que tú levantas, que tú restauras, que tú sanas, que tú haces milagros, que tú libertas y tú salvas las almas en esta noche a través de tus palabras y de las alabanzas, Señor, Padre amado, que se dan de aleluya poner en esta noche, Padre amado. Bendice, Señor amado, Padre, a los presidentes de esta emisora, hermano Canaima, Padre, su amada esposa, de una manera poderosa, Dios mío, y la vida que se han de conectar en esta hermosa noche. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, en esta noche a cada ministro, a cada evangelista, a cada pastor, a mi hermano Canaima en esta noche, después de un tiempo de estar fuera. Alabado sea el Señor, ya por razones ministeriales que estuvimos grabando, terminando nuestra primera producción musical, aleluya. Y eso hay que darle duro a eso, aleluya. Hay que sudar, hay que estar mucho tiempo metido en el estudio de grabación, amén, gloria a Dios. Pero estamos de vuelta nuevamente a donde Dios nos había traído hace un tiempo atrás, aleluya. Y estamos contentos por lo que Dios está haciendo, Padre amado. Estamos contentos porque Dios está haciendo cosas grandes. Está haciendo cosas grandes, está abriendo unas puertas hermosas para su gloria y su honra, aleluya. Así que saludamos a los hermanos que están aquí, aleluya, en esta noche conectado como llama de fuego a tu vida, aleluya. Saludamos a los amigos, saludamos a cada ministro, a nuestros pastores Ramón Soto, Damaris Soto. Saludamos a mi amada esposa, alabado sea Dios, Johanna Conde, aleluya. No vino con nosotros en esta noche porque se tiene que levantar bien tempranito mañana para hacer unos lavatorios a nuestros hijos, aleluya. Saludamos a los evangelistas, compañeros, colaboradores, Juan Ramón Soto, aleluya, Carlos, a cada ministro en esta noche. Así que en esta noche vamos a estar tocando el tema de nuestra primera producción, aleluya, que se titula Levántate. Y vamos a poner ese tema en esta noche, mi hermano Canaima, aleluya. El número 6, aleluya. Vamos a estar sonando ese tema en esta noche para que usted se goce, aleluya, con las bendiciones que Dios nos ha dado en esta noche. Así que no se despegue, que tenemos palabras de Dios para ti en esta noche. He caído de nuevo, Señor Jesús, otra vez en lo mismo. Ayúdame tú, pienso que para mí no hay perdón jamás. Socórreme, Señor, vuélveme a levantar. Siento que mi alma se está muriendo, que mi corazón falta aliento, las fuerzas no me dan para estar en pie. Extiéndeme tu mano, ven a mí otra vez. Levántate, no todo está perdido. Esfuérzate, porque yo a tu lado siempre. las veces que hayas caído, la sangre de Jesús te limpia, hermano mío. Él no desprecia corazón contrito y humillado. Si siete veces cae el justo, Él vuelve a levantarlo. Levántate, no todo está perdido. Esfuérzate, porque yo estoy contigo. Te ayudaré a levantarte otra vez. Yo no te dejaré, a tu lado siempre estaré. En el suelo, si siete veces cae el justo, Él vuelve a levantarlo. Si lo hizo conmigo, lo hará contigo, amigo mío. Levántate, no todo está perdido. Les invitamos en esta hermosa noche a buscar en su Biblia. Si tiene un amigo al lado, comparte su Biblia con él en esta noche. Y lo que vamos a estar predicando en esta noche, aleluya, son los mensajes de los últimos tiempos que tenemos que estar predicando. Alabado sea Dios. Y vamos a buscar en el Evangelio según Marcos, capítulo 13, versículo 32 al 37. Y vamos a estar predicando bajo el tema: no hay que prepararse, hay que estar ya preparado. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Trino Dios. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a su siervo y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Para cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos les digo, velad. No hay que prepararse. Estarán diciendo, este hombre está loco. Estamos en tiempo de estar ya preparado. Cuando el Señor nos mete en este mensaje del último tiempo del arrebatamiento de la iglesia, estuvimos parte del mes de junio y de julio, del mes de julio completo, en Nueva York y Pensilvania, predicando la palabra de Dios, donde tuve una experiencia con Dios en un altar antes de predicar el mensaje. Y muchas veces nosotros, los evangelistas que predicamos la palabra de Dios, amado, queremos llevar un mensaje que no se oiga muy fuerte, que no se oiga muy duro, para que las almas no se sientan mal. Pero ese no es el propósito de Dios, porque la Biblia dice que la palabra es como un martillo que quebranta la piedra. O sea que la palabra, cuando tú la predicas, cuando tú la hablas, es dura, es fuerte. Amén. Y yo tenía un mensaje que Dios me había dado en un altar. Estoy testificando esto para poder entrar este mensaje, para que tú entiendas. Porque es que Dios nos está mandando en este tiempo a hablar de que Él está por venir, que la trompeta está a punto de sonar. Cuando voy a predicar el mensaje, yo siento que una mano se mete en mi pecho y me aprieta el corazón. No cambies. Oigo esa voz que me dice, no cambies el mensaje que yo te di. Porque si cambias el mensaje, te voy a quebrantar. Wow. Cuando me sucedió eso, vino a la mente un hermano, un amigo que quiero mucho, que me dijo en una ocasión: Canaima, gózate esta. Yo no predico esos mensajes así porque no me vuelven a invitar a las iglesias. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Esto no es cuestión de que se me llene la agenda. Esto no es cuestión, aleluya, de que las puertas se me mantengan abiertas. Esto es cuestión de hacer la voluntad de Dios. Esto es cuestión de predicar de que el reino de los cielos se ha acercado, que la iglesia está a punto de partir de la tierra y la gente anda como si Cristo no fuera a venir, como si nunca fuese a venir. La gente anda haciendo y deshaciendo, diciendo a lo bueno malo y a lo malo bueno. Esto es cuestión de decir la verdad, guste al que le gusta, aleluya. Esto no es cuestión de, aleluya, predicar el pan sobao. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Hay que darle de agua que ahoga. Alabado sea Dios, aleluya, la vianda. Alabado sea Dios sin aceite, aleluya, porque es mejor entrar a palo al cielo que sobao para el infierno. ¿Cuánto adoran a Dios? Oye, una ocasión Pedro le dice a Jesús: la gente se está yendo, palabra dura esta, aleluya, ¿quién la puede oír? Él le dijo: ¿tú te quieres ir también? Pedro dijo: espérate, que no, yo no me voy, porque en ti es que está la palabra de vida eterna. Y cuando me sucedió esto en Estados Unidos, prediqué el mensaje tal y como Dios me lo dio. Y Dios se glorificó para su gloria y su honra de una manera poderosa. Óigame bien, cuando llego de Estados Unidos, voy a un culto evangelístico aquí en Carolina, en Lagos de Blasina, donde predicamos bajo el tema Despierta. Y enseguida que terminé el mensaje que ministramos, se me acercó un pastor y me dijo: no te vayas porque tengo un mensaje de parte de Dios para ti. El mismo mensaje que Dios me habló audible en aquel altar, el mismo mensaje me lo dio el pastor y me dijo: no cambies el mensaje que Dios te ha dado, porque hay mucha gente que tiene comezón de oír. O sea que el comezón significa, alabado sea Dios, que le pica en el oído, tiene piquiña en el oído de oír la palabra tal y como está escrita. Hay gente, aleluya, aleluya, dándole rodeo a la palabra de Dios, dándole vuelta al asunto. En este tiempo hay que decirle tal y como está escrita, aleluya, porque las cosas que están pasando a nuestro alrededor lo está indicando que algo grande va a suceder, amado, que algo grande va a suceder. Es que mucha gente se va a hacer desaparecer de sobre la faz de la tierra. Van a haber carros que, aleluya, chocarán porque el pasajero o porque el que andaba en el volante desapareció, y la gente dirá: se lo llevaron los aliens. No, es que Cristo arrebató la iglesia, aleluya, y muchos no estaban preparados. La Biblia dice que habrán dos en un molino, el uno será tomado y el otro será dejado. Habrán dos durmiendo, el uno será tomado y el otro será dejado. Procura que tú no seas el que se quede, aleluya. Procura estar preparado para que cuando venga el Señor te halles, aleluya, preparado. Alabado sea Dios. Y por eso en este tiempo Dios nos ha dado la encomienda a las iglesias, a donde quiera que vayamos. Y en esta noche el Señor nos ha dicho: vas a predicar de mi, aleluya, del arrebatamiento de la iglesia y de mi segunda venida, porque yo vuelvo otra vez. Y hay gente predicando otra cosa que no es esta, aleluya. Amados, y vamos a enfatizar en el versículo 33, donde dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Oye, me gusta cuando Jesús le dice a sus discípulos: mirad. Cuando hablamos de mirar, significa fíjate. Y cuando nosotros caminamos por una acera, nosotros nos estamos fijando por donde caminamos. Porque las aceras de Puerto Rico están buenas. ¿Cuántas adoran a Dios? no hay hoyo, no hay alcantarilla sin tapa. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Todo está nítido. No, nosotros caminamos por una acera, vamos mirando para no chocar con nadie, para no chocar con ningún sign, no tropezar en un hoyo. Así es aquel que va guiando, aleluya, va pendiente a los semáforos, va pendiente a los pares, va pendiente a las sedas, aleluya, va mirando, se está fijando por donde va, aleluya, guiando, pendiente a cada señal, aleluya. Por aquel que camina por una acera que no se está fijando, va a caer un hoyo. Alabado sea Dios, o chocará con un sign, o chocará con alguien y provocará una situación. Así aquel, aleluya, que guía y va testeando, aleluya, se come las luces y provoca un accidente, aleluya. Él no está pendiente a las señales. Alabado sea Dios, aleluya. Así aquel, aleluya, es aquel que no está preparado en este tiempo. Él no se está fijando cómo está caminando delante de la presencia de Dios. Él no se está fijando, aleluya, de la manera que está viviendo, aleluya, ante la presencia de Dios. Aleluya. Por eso Jesús enfatizó en el capítulo 24 de Mateo, aleluya, versículo 4. Mirad que nadie os engañe. Alabado sea Dios, aleluya. En este tiempo que nosotros estamos viviendo, aleluya, están siendo engañados mucha gente, muchas iglesias están siendo engañados. Alabado sea Dios, no con señales ni con prodigios. Alabado sea Dios, sí están pasando milagros que no son de Dios. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Aleluya. Porque, aleluya, harán grandes señales esta gente que están engañando, porque muchos no están mirando, no se están fijando en las señales. Aleluya. Aun si fuera posible engañar a los que he escogido, aleluya. Por eso Jesús dijo: mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Wow. O sea que hablarán de Jesús, vendrán en el nombre de Jesús, aparentarán, aleluya, van a aparentar que son de nosotros, pero no son de nosotros. Están vestidos de ovejas, son lobos vestidos de ovejas. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Eso lo dice la Biblia, no lo dice Barney ni lo dice Canaima. Eso lo dice la Santa Biblia de Dios. Que vendrán con doctrinas. Vendrán, no estoy hablando de pantalones, no estoy hablando de pantalla. Dios me libre de tocar eso. El Espíritu que hace es el cambio en la vida. Alabado sea Dios. Yo te estoy hablando de la doctrina de la sana palabra de Dios. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Óigame, y estamos hablando que en este tiempo anda mucha gente como le pasó a Jesús en el desierto. La cosa que está usando esta gente para engañar a muchos es la misma palabra. Por eso Jesús le dijo a Satanás en el desierto: alabado sea Dios, escrito está. Trató Satanás de engañar al hombre, a Jesús, por medio de la palabra. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 1 al 3, dice la Biblia: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover, oye bien, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, oye, ni por espíritu. Alaba si puedes ahora. Esta gente viene con un espíritu erróneo, un espíritu de engaño. Por eso Jesús dijo: fíjate, mira bien, aleluya, lo que está pasando a tu alrededor. Mira las señales, aleluya. Mira lo que está pasando en Estados Unidos. Hubo un joven, aleluya, voluntario en una escuela, predicando una palabra. Le hablaba a la demás juventud, aleluya, de Jesús, aleluya. Y lo suspendieron, lo sacaron para afuera, aleluya, mensualmente, aleluya, 1300 iglesias. Están siendo cerradas en Estados Unidos. No en África, donde están siendo perseguidos. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Y la gente está pendiente a las añadiduras. No está pendiente al reino de Dios y su justicia. Dice: ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de aquel día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá antes sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por eso que nosotros tenemos que estar preparados en este tiempo. Tenemos que mirar como Jesús dijo: mira, mira por donde estás caminando, mira por donde estás andando, mira dónde te estás metiendo, mira lo que estás predicando, mira lo que estás haciendo, mira cómo estás viviendo. Es tiempo, aleluya, de estar preparado. Si no estás preparado, esta es la noche tuya de arreglar tu vida con Dios. Y si tú quieres reconciliar con Dios en esta noche, estamos en la mejor disposición para orar por ti, y queremos orar por ti en esta noche, amigo que nos escucha. Queremos, aleluya, que tu alma, aleluya, vaya al cielo. Esta es la noche tuya de comprar tu ticket, aleluya, y no tienes que comprarlo con nada que de dinero, solamente con confesar que Jesús es tu Salvador. Oiga bien. Y lo segundo que le dice el Señor a sus discípulos, le dice: mirad, le dice, velad. Wow. Ya la gente se conforma con media hora de oración, ya no quieren vigilar, ya no quieren amanecerse en la presencia de Dios. Oye, y aquí hay algo que me gustó en este versículo 34, donde dice: es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a su siervo y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Oye, el que está a la puerta, tipología de Jesús, el que está a la puerta siempre está velando. Está velando, aleluya, si el esposo viene. Está velando todo lo que entra y lo que sale. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Porque, aleluya, entrarán gente encubierto, aleluya, dentro de las congregaciones. Alabado sea Dios, aleluya, para regar cizaña. Entrarán, aleluya, para hacer daño. Entrarán para llevarse las doncellas. Entrarán, pero si tú no estás velando, entrarán y harán grandes estragos. Oye, pero qué bueno es Jesús, que nos avisa con tiempo, que nos dice a nosotros. Por eso que la Biblia dice en 1 Pedro capítulo 5 versículo 8, ser sobrio. Es tiempo de estar pendiente, es tiempo de estar velando. Y dijo: ser sobrio y velar, porque vuestro adversario el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Está buscando un ministro, aleluya, a quien devorar. Está buscando un maestro de la palabra a quien devorar. Está buscando un pastor a quien devorar. Pero si tú no estás velando, te va a destruir. Va a destruir tu familia, va a destruir tu matrimonio. Alabado sea Dios. Si no estás a la puerta velando como el portero, como lo mandó Jesús en la puerta, el portero mandó a que velase. Alabado sea Dios, aleluya. Tienes que estar velando 24/7, aleluya. Y no te digo que no duerma, sino que tu espíritu se mantenga despierto, velando, aleluya, porque Satanás no está jugando, está buscando la manera de echarte al mundo, porque él sabe que le queda poco tiempo, él sabe que ya mismo la iglesia se va, que hay un sazón en el tiempo, aleluya, en el ambiente que nos está indicando que ya mismo Dios da el mandato, suena la trompeta, porque ya está bueno que mis hijos estén sufriendo, ya está bueno que Satanás esté siendo escante, ya está bueno, aleluya, de tantas cosas que están pasando. Es tiempo de arreglar la vida, es tiempo de prepararnos, es tiempo, aleluya, estar como las 10 vírgenes. Alabado sea Dios, las 5 imprudentes, aleluya, pero las 5 insensatas estaban entretenidas. Son aquellas, aleluya, que oyen la palabra y no la practican. Aleluya, si hay gente, aleluya, que oyen la palabra, adoran a Dios, aleluya, levantan las manos, aleluya, danzan, brincan, saltan, aleluya, hablan lengua, aleluya, pero no están viviendo, aleluya, lo que profesan hacer, aleluya, porque tienen un pie adentro y otro afuera. Están entretenidos en la internet, están entretenidos en tantas cosas vanas que no los va a llevar al cielo. Alabado sea Dios, hay gente que los estudios los ha alejado de Dios, hay gente, aleluya, que los trabajos los ha alejado de Dios. Es tiempo de encender las lámparas como las 5 vírgenes prudentes, aleluya, son aquellas que oyen la palabra y la practican, son obedientes en medio Dios, aleluya, de tantas pruebas, luchas, batallas. Yo no estoy diciendo que vivas así en alabado sea Dios, sino que mantenga la mecha encendida, no como a las 5, aleluya, insensata, que lo que le quedaba era el humito, lo que le quedaba era el aceite negro. Busca aceite fresco, búscalo en oración, búscalo en ayuno, búscalo en la presencia de Dios, pero se busca velando, vigilando en la presencia de Dios. Wow. Siento la gloria de Dios aquí en esta noche. Es tiempo de estar velando. Es tiempo de meternos de lleno con Dios. Estas 10 vírgenes, dice que todas cabecearon y se durmieron. Hay gente dormida en los 3 segundos, como aleluya nos pitan los árbitros cuando jugamos baloncesto en la zona de los 3 segundos. Oye, Canaima, cuando nosotros miramos para el lado, son tantas cosas que uno ve y uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando? Porque la gente no quiere buscar la presencia de Dios. Todo es como una rutina. Es una costumbre. Los santos mandamientos pentecostales, párate, siéntate, adora a Dios, siéntate, adora a Dios, siéntate. Echa la ofrenda y vámonos. Predican, oramos y nos vamos. Voy al culto porque no tengo más nada que hacer en casa. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Una rutina. Ya no hay esa pasión de buscar a Dios. Antes los cultos eran 7 días a la semana. ¿Cuánto adoran en esta hora? Ahora tú le dices 3 cultos a la semana y ya los hermanos dicen, ay, el lunes, culto de oración. Ya la gente no quiere vigilar. Le hablan de media vigilia y ya a las 10 de la noche se quieren ir. ¿Cuánto adoran a Dios? Se fueron los hermanos. Es tiempo de velar. Es tiempo de buscar presencia de Dios. Es tiempo de vivir vida santa ante la presencia de Dios. Es tiempo de que nosotros nos volvamos a Dios. Subamos al monte, busquemos madera fresca y reedifiquemos casa Jehová, para que Jehová vuelva a poner su voluntad en ella y no la nuestra. Para que Dios sea el que tome el control de cada culto. Ya en este tiempo los que no están velando, iglesia, estoy hablando al pueblo eclesiástico en general, ya no se oyen los profetas como antes, Canaima. Ahora los profetas tienen que pedir permiso para hablar de parte de Dios. ¿Cuánto adoran en esta hora? Y si no es el profeta que a mí me agrada, pues ese no puede hablar. Porque no va a hablar lo que yo quiero oír. Porque lo que yo quiero oír es que Dios me va a prosperar. Lo que yo quiero oír es que Dios me va a bendecir. Lo que yo quiero oír es que Dios va a ensanchar mi territorio. Lo que yo quiero oír, alabado sea Dios, aleluya, es que Dios me va a dar un ministerio. Lo que yo quiero oír es que Dios me va a fructificar. Oh, lo que yo quiero oír es todo aquello que sea bueno, que sea de bendición, aleluya. Pero lo que no, aleluya, lo que no quiero oír es lo que Dios te quiere decir en esta noche. Que es tiempo de estar preparado. Es tiempo de que estemos mirando. Es tiempo de que estemos velando. Es tiempo, aleluya, de vivir vida santa, porque sin santidad nadie verá al Señor, aleluya. Es tiempo de buscar a Dios en espíritu, en verdad. Es tiempo, aleluya, de dejar que el profeta hable, aquel que habla en el orden de Dios. Es tiempo, aleluya, de que los profetas se levanten, aleluya. Es tiempo de que los profetas hablen. Es tiempo de que se hable del arrebatamiento de la iglesia, aleluya. Oh, gloria a Dios. Porque sin vigilia no se puede ver gloria. Y por último, vamos a hablar de la oración. Estamos viviendo en estos tiempos en que cuando tú vas a un culto de oración, como dicen, van a estar los mismos 3 hermanos de todos los lunes. Tú vas y son los mismos 3 hermanos. y queremos comernos el micrófono. Queremos predicar de que es tiempo de orar, que es tiempo de ayunar. Pero cuando va los lunes no se ve el que predica, que dice va el tiempo de orar. Cuando tú vas los lunes a los cultos de oración, aleluya, y estoy hablando en general, alabado sea Dios, aleluya. Tú vas los lunes y tú no, escasean los líderes. ¿Cuánto adoran a Dios? Aleluya. Los que predican, los que botan fuego, aleluya, no los veo un lunes, aleluya, orando en la presencia de Dios. Se fueron, ahora se dañó el mensaje, Canaima, en esta noche. Yo tengo que decirte la verdad, eso es lo que se está viviendo. Cultos de oraciones vacíos. Y la oración es la llave de abrir la puerta de los cielos. Cuando buscamos en la palabra que Jesús le revela a Juan en el capítulo 2 de Apocalipsis, que le dice a la iglesia, háblale, háblale el ángel de la iglesia de Efesios, de Éfeso. Y le dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Oye, pero el 4 me dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de donde has caído y arrepiente y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Sube esa alabanza ahí, Canaima. Enviaré al Consolador del firmamento. Amén, gloria a Dios. Y unos hermanos que están pidiendo oración en esta noche. Amén. Hermana Dorita, Dios te bendiga, Dorita. Mándale saludo al gigante verde. Gloria a Dios. Mándale saludo a Gamaliel. Yo le digo Gamaliel, maestro de la palabra, aleluya. Vamos a orar por tu hermana Eni. José, oración por fuerza nueva. Vamos a estar orando por ti. María Figueroa, oración por sus hijos. Julio Cruz, oración por la familia. Lucy Díaz, que Dios le está hablando. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Entonces aquí en Facebook también nos están dejando peticiones. Donde Luis Díaz Santiago dice que ore por su familia y por un trabajo para que el Señor meta su mano. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a estar orando por estos hermanos al final del programa. Gloria a Dios. Oye, cuando Jesús le escribe, Juan le escribe, Jesús le manda que le escribe al ángel de la iglesia. Esto es dirigido a los pastores. Dirigido a los pastores de la iglesia, sin ofender a nadie, amado. Pero esto está escrito aquí en la palabra. Dice la Biblia que que esta gente trabajaban por amor de su nombre, arduamente sufrían, allá van aquellos que decían ser apóstoles, porque hoy en día hay apóstoles de loseta. ¿Cuántos adoran a Dios? Que no se meten allá en las Amazonas, no se meten, le gusta estar en hoteles de 5 estrellas, aleluya, y estar soplando, aleluya, encima de la gente, alabado sea Dios, aleluya, predicando. Oye, pero cuando tú los buscas, como dijo Jesús, busca, mira que nadie os engaña, cuando tú los buscas, no te hablan tan siquiera de la segunda venida de Cristo. Todos ellos creen, alabado sea Dios, aleluya, que ya Cristo vino y que no vuelve otra vez. Oye, pero les halló a la iglesia, al ángel de la iglesia y su iglesia, que habían dejado el primer amor. ¿Tú sabes por qué? Porque muchas veces estamos enfocados en el ministerio, pero no estamos enfocados en el Dios que te dio el ministerio. Estamos enfocados en la grey, pero no estamos enfocados en el Dios de la grey. Estamos enfocados en tantas cosas superficiales, en las campañas, en las vigilias. Estamos enfocados en tantas cosas que son perecederos. Y echamos a Dios a un lado. Mira lo que le dice el Señor. Le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Le dice, acuérdate de dónde has caído. O sea, acuérdate dónde dejaste las obras. Acuérdate dónde te detuviste. Acuérdate dónde dejaste de caminar. Acuérdate dónde dejaste mi voluntad. Alabado sea Dios, aleluya. Y arrepiéntete. Y le dice más, y vuelve a las primeras obras. Es tiempo de volver a los tiempos antiguos, aleluya. Pero la Biblia dice que la gloria postrera será mayor. Pero será mayor cuando tú vuelvas a las primeras obras. A que tú vuelvas, aleluya, a buscar a Dios de madrugada, a que tú vuelvas a buscar a Dios en oración y ayuno, a que tú vuelvas a visitar el huérfano. Para eso están los diáconos dentro de la iglesia, alabado sea Dios, aleluya. Tienen un trabajo, aleluya, como lo tenía, aleluya, en el libro de los Hechos, que visitaban al huérfano, visitaban a la viuda, visitaban, aleluya, a los hermanos de la iglesia, a ver qué necesidad tenían. Alabado sea Dios. Hoy en día, alabado sea Dios, estamos, aleluya, lejos del primer amor. Estamos sentados por una posición para que me reconozcan, pero no que reconozcan al Dios que te envió, al Dios que te llamó. Es tiempo de volver a las primeras obras, a vivir, aleluya, a buscar, aleluya, al enfermo, a ir a las cárceles, a predicar en las plazas, en las barriadas, alabado sea Dios, en las escuelas, aunque nos boten del trabajo. Hay que predicar a Jesús en este tiempo. No se puede temer a nada. Es tiempo de levantarse y volver al primer amor. Es tiempo de llenarnos de la unción de Dios. Es tiempo, aleluya, de dejar los mensajes wichi-wachi, alabado sea Dios, y predicar la palabra de la verdad. Dice Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vende la inteligencia, la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuánto adoran a Dios? Oh, gloria. Hermano, nos puede dejar su petición en Facebook, en privado, allí en mi página Evangelista Barney Newlon, que gustosamente a cualquier hora estamos orando por ti. También nos puede dejar por mensaje de texto por el 787-391-7996, sino en el chat de aquí de la emisora, que gustosamente ahí está el Canaima, aleluya, que nos está trayendo las peticiones, amén, gloria a Dios, y vamos a estar orando por ti, porque lo importante de estar aquí predicando en esta noche eres tú que nos está escuchando, el amigo, el hermano que tiene las manos caídas, porque no queremos que ninguno perezca, queremos que todos procedan al arrepentimiento, queremos que nuestros hermanos, que cuando suene esa trompeta volemos por ahí para arriba. Oye, Jesús le dice, porque muchas veces en medio de tantas luchas diarias, de la vida cotidiana, nos pasa como a Marta, que cuando Jesús lo fue a visitar, le dijo a Marta, Marta, Marta, afanada y turbada está. O muchas veces estamos turbados, estamos afanados por tantas cosas, cuando la Biblia nos enseña a nosotros que busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Oye, pero él le dijo, María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Escoge la mejor parte tuya en esta noche. de decir: Señor, aquí estoy, yo necesito volver a ti, aquí estoy, yo necesito volver a ese primer amor, esa pasión que yo he perdido, ese amor por tu obra, ese amor, aleluya, de buscar tu presencia. Anda, Rey de Gloria, de sentir tus acaricias, alabado sea Dios, de llorar en tu presencia, porque muchas veces, aleluya, nosotros necesitamos llorar en la presencia de Dios. Nosotros los ministros necesitamos parar la agenda un tiempo, aleluya, para buscar pasto fresco, aleluya, para llevarle las ovejas perdidas, para llevarle una palabra fresca, aleluya, porque todo el tiempo no puede ser prédica, prédica, prédica, prédica, y agenda llena, y aleluya, y el Dios de la agenda, que es la intimidad tuya con Dios, que es, alabado sea Dios, aleluya, de buscar palabras, aleluya. Muchas veces estamos sacando mensajes reciclados. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Mensajes que están escritos en la internet, que yo los oigo, alabado sea Dios, aleluya, son buenos, pero la mejor revelación viene en la intimidad con Dios, aleluya. La mejor revelación viene en oración, cuando tú lo buscas en ayuno, cuando tú te encierras en el aposento y tu Padre que te ve en el aposento en secreto te recompensa en público. ¿Cuánto adoran en esta hora? Oye, y cuando yo leo este pasaje bíblico, Dios me lleva al libro de Cantares de la Sulamita y Salomón, tipología la iglesia y el novio. Vemos en los primeros tres, aleluya, en los primeros dos capítulos hasta el 10, una iglesia que en un tiempo se enamoraba de Dios, que en un tiempo vivía cerca de Dios, en un tiempo para él, para la iglesia, todo era Dios, todo era Jesús, todo era vamos a buscar a Dios, lo primordial era Dios. Y hoy en día, cuando miramos a nuestro alrededor, yo no sé cuánto han sentido el dolor de Dios. Han sentido el celo de la casa de Dios. Que tú miras esa irreverencia dentro de la casa de Dios. Están predicando y la gente para arriba y para abajo, caminando, hablando como si no fuera nada. Eso es que tú has perdido el primer amor. Masticando chicle, predicando. ¿Cuánto adora? Se fueron. Mira, ahora viene unas lengüitas que tú te lo pones en la lengua y ya no tienes que estar masticando. Viene un spray. Yo tengo un amigo que usa un spray cuando va a ministrar para que los hermanos se caigan con la unción, no con, ya tú sabes. Hay una indiferencia a la palabra de Dios. Hoy Dios les habla y les dice: levántate. Se emocionan y a los dos días están tirando en el suelo de nuevo. ¿Qué está pasando? Es que Dios me muestra a mí que no hay una relación con Él como lo tenía la Sulamita con Salomón. Tú tienes que tener una relación con tu Dios, como cuando te enamoraste de Él por primera vez con tu novio, que te amanecía hablando por teléfono y te quedabas dormida por teléfono, te quedabas dormido por teléfono. Que no te importaba, te inventaba de la manga cualquier conversación para no enganchar. Así debemos ser nosotros con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, no queremos enganchar, aleluya. Queremos estar en la presencia de Dios. Queremos buscarlo en espíritu, en verdad, aleluya. Porque a última hora todos los amigos te pueden abandonar. Pero el único que sigue siendo fiel se llama Jesús. Aleluya, que fue hasta cruz, aleluya. Fue hasta la cruz del Calvario. Aunque todos lo habían abandonado, decía: yo tengo una meta. A dónde llegar, aleluya. Yo tengo una meta que se llama cruz, aleluya. Vencer la muerte para darle vida a aquel que está muerto en delito y pecado, para darle vida a aquel, aleluya, que está muerto en dolor, muerto en sus heridas, ahogándose en sus problemas. Yo tengo una meta, aleluya. Pero tú tienes que volver a buscar ese primer amor, aleluya, porque por amor Él murió por ti. Oh, gloria. Pero cuando tú vas aquí al libro de los Cantares, en el versículo 10, yo quiero leerle esto. Dice, en el capítulo 2, versículo 10, dice: mi amado habló y me dijo, levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Se han mostrado las flores en la tierra. El que pueda entender esto, lo que el Espíritu dice, oiga lo que el Espíritu te está diciendo en esta noche. Te está diciendo que ya todo está preparado. Todo está florecido, como que los campos están preparados para la siega. El tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos. Oye bien, las vides en cierne dieron olor. Y vuelve, le dice en el versículo 13, levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven. Dice, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Oye, es que había dejado de enamorar su novio. Porque mira lo que te dice el Señor, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Él ve la iglesia de una forma hermosa. Él ve la iglesia ya preparada para casarse, ir a la boda del Cordero. ¿Qué está pasando? Que ya tú no estás buscando el novio como lo buscabas antes. ¿Qué está pasando? Que ya no cantas, ya no adoras a Dios como lo adorabas antes. ¿Qué está pasando contigo? Alabado sea Dios, que ya no predica la palabra que predicabas antes. Le dice en el 15, oye bien esto, casadnos las zorras. Las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Oye, mira esto. Porque nuestras viñas están en cierne. Las viñas, las iglesias están preparadas, están florecidas. Pero él le dijo una cosa, enfatizó, cazando las zorras. Las zorras pequeñas. Y yo quiero hablarle esto antes de terminar el mensaje. Lo que Dios me mostró orando. El Señor me dijo, Satanás está usando un arma. Porque ha emitido en este último tiempo una guerra dirigida directamente a los ministros, a los pastores, a los evangelistas, porque él va a la cabeza. Y si tumba la cabeza, revuelca el cuerpo. Y mira lo que el Señor me decía, que está sembrando Satanás dentro de la iglesia, que el Señor lo reprenda. Está sembrando la murmuración. Y eso es una zorra pequeña. La murmuración empieza por un comentario. La murmuración, aleluya, empieza por una opinión. Por una molestia. Y esa murmuración crea división dentro de las iglesias. Y Satanás sabe que una iglesia dividida no prevalece. Pero nosotros conocemos la palabra, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Dios. Es tiempo, alabado sea Dios, de cazar las zorras pequeñas antes que caigan preñadas, aleluya, y echen más zorras, alabado sea Dios, y hagan grandes estragos. Es tiempo de cazarlo. Es tiempo de levantarnos del sueño. Es tiempo, aleluya, no de estar durmiendo. Es tiempo de estar orando. Es tiempo de estar velando. Es tiempo de estar mirando, de cazar estas cosas, aleluya, que están siendo, aleluya, daño, aleluya, al pueblo eclesiástico, aleluya, a la iglesia, que están siendo daño a los ministros, que están siendo daño a los pastores, a los evangelistas, aleluya. Hay que reprender la competencia, hay que reprender aquello, aleluya, que yo soy más grande que tú, que yo provoco más gloria que tú. Hay que reprender eso, porque aquí la gloria es de Dios, aleluya, porque nosotros nada podemos hacer fuera de Dios, porque el poder no es de nosotros, sino de Dios. El ministerio, ¿quién te lo dio? Te lo dio Dios, aleluya. El cántico, ¿quién te lo dio? Te lo dio Dios. El ministerio de ser pastor, te lo dio Dios. Alabado sea Dios, aquí nadie es grande, aleluya. Aquí vamos a ser, aleluya, iguales a la presencia de Dios. Es tiempo de levantarnos, buscar aquello que se nos ha perdido. Siguen llegando. Más peticiones, amado, en esta noche. Gloria a Dios. Es tiempo de volver a ese primer amor, a las primeras obras. Es tiempo de amarnos unos a otros. Es tiempo de unirnos. Pero eso no te puede quitar de te predicar la verdad. No es que tú no tengas misericordia, pero estas cositas de dejarlo ahí, que el Espíritu Grande, no hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Por la palabra lo dice. Porque una zorra pequeña que tú dejes va a ser gran estrago. Porque siguen creciendo y siguen creciendo. Y eso hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Así que, amado, no hay que estar preparado. No hay que prepararse, hay que estar preparado. Es tiempo de prepararnos en esta noche. Y ya nosotros vamos a entrar a orar. Yo voy a pedirle a mi hermano Canaima, usted escuche estas alabanzas. Si quiere uno de nuestros CD, pues nos puede llamar al 787-391-7996. Aleluya. Y ahí estaremos nosotros, pues, haciéndole llegar uno de nuestras primeras producciones. Escucha ese número 8 para que te goce en esta noche, Canaima. En esta noche. Satanás contra ti se ha levantado. Ha querido robar de tus manos tu familia, tu ministerio, todo lo que Dios te ha dado. Tus finanzas han sido tocadas. La enfermedad a tu cuerpo está sudando. Pero el Señor a ti te dice: no temas, que por ti estoy peleando. No olvides que Dios está a tu lado. Aunque el enemigo se levante, Él sigue siendo un derrotado. Levántate, mi soldado, y toma la espada en tus manos. Declara con autoridad: hasta aquí, Satanás, tú has llegado. Sigue peleando, peleando, peleando. Sigue luchando, mi fiel soldado. Toma la espada en tus manos y con autoridad reprende al diablo. Sigue peleando, peleando, peleando. Sigue luchando, mi fiel soldado. Toma la espada en tus manos y con autoridad reprende al diablo. Amén, gloria a Dios. Esa alabanza, todas estas alabanzas son vivencias de nosotros, aleluya. Esa alabanza fue una experiencia que tuve en un culto de adoración. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? En medio de una batalla donde yo decía: yo me voy a divorciar, yo no voy a predicar más en el nombre del Señor, no voy a cantar más, alabado sea Dios. Y allí mismo, mientras todos estaban adorando a Dios en un culto de oración, ay, yo siento presencia de Dios. Escucha bien, yo sé que Dios le está hablando a una mujer en esta noche. Dios te está tocando, te está diciendo: levántate, es tiempo de levantarte, es tiempo de tomar la espada en tus manos y seguir peleando en esta noche. Óigame bien. Y en aquel, aleluya, los holgorios, como yo digo, aleluya, que la gente estaba adorando, y yo veía que la gente adoraban, pero a mí, yo veía un silbo apacible. Yo no oía a la gente adorando a Dios, yo no los oía. Yo dije: me habré quedado sordo. Y de momento una voz potente pero dulce a la misma vez que me dijo: fiel soldado, Satanás contra ti se ha levantado, ha querido robar de tus manos tu familia, tu ministerio, todo lo que yo te he dado. Y me dijo más, me dijo: sigue peleando, pero toma la espada en tus manos, que es mi palabra, y con autoridad reprende a Satanás y dile: hasta aquí llegaste en esta noche. Alabado sea Dios. Es momento de tomar esa espada, que es la palabra de Dios, lo que te estamos diciendo en esta noche, aleluya, que Cristo viene, aleluya. Es tiempo de tomar la espada de la palabra, aleluya. No es tiempo de estar llorando metido en la cueva. Alabado sea Dios, aleluya. Es tiempo de levantarse y volver a ese primer amor y pelear por tu casa, por tu familia, por tus hijos, por todo lo que Dios te ha dado. Es momento de seguir batallando. Wow. Y tuve esa experiencia con Dios. Se van a gozar, hermano. Pero son experiencias vividas, hermano. Oh, gloria a Dios. Y en esta noche vamos a hacer oración por Luz María, por un nuevo empleo, por Carla, que pide la oración por su papá, Abdiel, que pide oración por un empleo también. María pide oración por llenura de Dios en su familia. Edwin Maldonado, oración por petición especial. Y por cada uno de los hermanos, Julio Cruz, Lucidía, alabado sea Dios, aleluya. José, María Figueroa, Dorita y mi hermano Luis Santiago, vamos a estar orando por ti en esta noche, en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada uno de los hermanos que nos han pedido la oración en esta noche. Aquellos que están en medio del fuego de la prueba, aquellos que necesitan trabajo, aquellos que, aleluya, que quizá la enfermedad está quebrantando su cuerpo, Padre, aquellos que tienen las manos caídas, las rodillas paralizadas, Padre, ahora enviamos esa palabra de poder, de unción, de autoridad en esta hora a cada uno de los hogares, a cada una de estas mujeres de Dios, aleluya, en esta hora, estos varones de Dios en esta hora, que tú los levantas, que tú haces el milagro ahora en el nombre poderoso de Jesús, que tú restauras todo, aleluya, lo que ha sido dañado, Padre amado, aleluya, y que tú ahora das un soplo de vida, un soplo de unción, alabado sea Dios, que entra un viento recio ahora. Siento, el amado hermano, en esta hora que la unción de Dios te está tocando, te está levantando. Alabado sea Dios. Se acabó el tiempo de estar, aleluya, allí en una esquina llorando. Es momento, aleluya, ahora que la unción de Dios te levanta ahora por el poder de su palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aquellos que están ahí, que quieran reconciliarse, Padre, tócalo. Los que están apartados, tócalos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, te damos honra, te damos gloria, Padre amado. Bendice este hogar, bendice a Canaima, su esposa, bendice esta emisora de una manera poderosa, Padre amado. Y nosotros, Padre amado, creemos como ensanchaste este territorio a de Gedeón, Padre amado, vas a ensanchar esta emisora, Padre amado, de una manera poderosa, Padre amado. Es más, yo voy a declarar una palabra en el nombre de Jesús, que vamos a llegar a las emisoras FM. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga y Dios le guarde.